A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Estamos en Vagos y Maleantes en el 101.8 de la FM. Son las 10 de la noche y comienza nuestro programa preferido de Radio Topo. Bueno, estamos ya en Vagos y Maleantes, nos presentamos como todos los miércoles. Muy buenas noches. Yo soy la señora Blanco. Muy buenas noches, señora buenas Blanco. Buenas noches. De su retiro Marinador, ciudad de vacaciones, ha llegado el señor Azul. Estaba con la familia disfrutando del lujo y el sol. Qué bien que hayas venido. Sí, aparición estelar. Y de su... De su retiro de la chicharra zaragozana y de estar currando porque no tiene vacaciones, está viendo aquí el señor Barrón. Que tienes un marrón encima. Un marrón encima interesante y majo. Hombre, tener trabajo es... No está mal, bastante tienes que tienes trabajo. Una suerte. Bueno, hoy como todos los miércoles empezaremos con nuestras noticias frescas. Uh-huh. Además tenemos una oferta de empleo de la semana, no podemos decir porque empleo no se puede llamar. Pero bueno. Es una oferta. Eso, una oferta. Y bueno, otras recomendaciones veraniegas que tenemos por ahí. Así que no os perdáis el programa. ¿Os parece que empecemos leyendo a un clásico de la literatura? Me parece estupendo. Una cosa estupendísima. Bueno... Empezamos con una cita de Oscar Wilde, de ese escritor que seguramente conoceréis, por su esteticismo y por sus novelas sobre los valores de la Inglaterra victoriana. Pero os queríamos citar una obra que a lo mejor os interesa, citándoos el principio de la misma. Está hablando de los hombres piadosos y de la caridad, y nos dice Oscar Wilde: los hombres piadosos intentan solucionar el problema de la pobreza, por ejemplo, manteniendo vivos a los pobres, o en el caso de una escuela muy avanzada, entreteniendo a los pobres. Pero eso no es una solución. Es un agravamiento de la dificultad. El objetivo correcto es intentar reconstruir la sociedad sobre una base tal que la pobreza sea imposible. Y las virtudes altruistas en realidad han evitado que esto se llevara a cabo. Exactamente igual que los peores esclavistas eran los que eran amables con sus esclavos y de esa forma evitaban que el horror del sistema fuera visible para los que lo sufrían y comprensible para los que lo estudiaban, en el presente estado de cosas en Inglaterra, estamos hablando de principios del siglo XX, la gente que más daño hace son quienes intentan hacer más bien. Y en definitiva, hemos asistido al espectáculo de hombres que han estudiado en serio el problema y conocen la vida, hombres educados que viven en el East End, que han salido a la luz pública a implorar a la comunidad que retuviera sus impulsos altruistas de caridad, benevolencia, etc. Lo hacen debido a que esta caridad degrada y desmoraliza. Tienen toda la razón, la caridad crea multitud de pecados. Digamos también esto, es inmoral utilizar la propiedad privada para aliviar los horribles males que resultan de la institución de la propiedad privada. Es no solo inmoral, sino injusto. Si queréis leer más sobre lo que opinaba de Oscar Wilde sobre el individuo bajo el capitalismo y su futuro brillante bajo el socialismo, recomendamos que leáis su obra El alma del hombre bajo el socialismo. Bueno, primero que se nos olvida deciros que para poneros en contacto con nosotros, como ha habido alguna controversia en alguna red social y vamos a hablar sobre el tema a lo largo del programa, podéis poneros en contacto con nosotros a través del 976 29 13 98. 976 29 13 98. Dos veces por si, por la, si la alguien quiere llamar. También podéis poneros en contacto con nosotros a través del Gmail, vagosymaleantesrt@gmail.com. Lo mismo para el Facebook y vagosmaleantes para el Twitter. Así que ahí tenéis todos nuestros contactos para que nos podáis decir todo lo que queráis. Aunque sea horrible, aunque sea llamarnos perros, sí, aunque y vagos, sea para meterse con nosotros, maleantes, sí, sí, lo que nos gustaría mucho, la verdad. Bueno, ¿os parece que vayamos con las noticias? Venga, pues. Noticias del mundo. Bueno, hay una noticia que es que Londres presenta una polémica campaña que invita a los inmigrantes irregulares y se acasa. Esto es una de las cosas que, bueno, el gobierno español también hizo al comienzo de, uh-huh, de esta crisis, que les invitaba a irse a su país diciéndoles que les iban a ayudar mucho a regresar. Uh-huh. En este caso hay una furgoneta que está paseándose en Londres en barrios. Diciendo que, bueno, vete, incluso puedes mandar un mensaje de texto, que no sé si se los cobrarán o no, diciendo que me quiero ir a casa y que ellos te dan todo el apoyo legal para que te puedan enviar a casa. Hay un problema, y es que también están diciendo, para ayudar a esta gente a que llamen por teléfono, que está habiendo en tu barrio, por ejemplo, ha habido 100 detenciones esta semana. Mejor llama, porque si no te vamos a detener. Así que, sí, bueno, sí, una gran medida. A mí me gusta esta manera tan educada de ser racista que tienen los británicos siempre, ¿no? Son racistas, pero de una manera muy educada. Es decir, ellos... Muy british. Sí, efectivamente. Sí, por bueno, favor. También colonizaron de una manera muy educada. Muy educada, sí, sí. Nada sangrienta, una cosa maravillosa. Cuando los llevaban en los barcos eran también muy educados a los negros. Bueno, otra de las noticias es que... las protestas en Brasil siguen continuando, además con la llegada del Papa se están haciendo más grandes y por supuesto cada vez son menos la visibilidad que está teniendo los medios de comunicación. Evidentemente Brasil no es la primera vez que tiene la visita de un Papa. Por ejemplo, la película Tropa de Élite habla sobre la llegada del Papa a Brasil y cómo se hace una limpieza brutal de barrios de favelas por los que el Papa quiere visitar porque es muy Papa. Y en este caso, este también ha dicho que quiere irse por alguna favela, lo que estarán temblando los pobres ahí. El problema de las favelas es que no las tienen nada ordenadas, tienen a los pobres por la calle. Si tuvieran las favelas como tienen que estar, ¿sabes lo que quiero decir? Para que las vea bien, el Papa. Claro, unas favelas de clase media, unas favelas de clase media, claro. Con gente con valores. Menos mal. Hay pobres ahí. Menos mal que luego está la policía militar, que, que justo he visto la película esa esta mañana. Ajá. Y, ajá. Qué casualidad. Sí, sí, y menos mal que, bueno, que está la policía militar para darle ahí un poco de orden al asunto, ¿no? Uh-huh. Y que el hombre pueda darse sus caprichillos de, pues, visitar a los pobres y decir, creo que he hecho algo así como... Que no era todo material lo que necesitaban los jóvenes, sino que sobre todo estaban pidiendo valores y necesidades de valores. Y claro, porque normal, ¿no? Claro, entonces va a ir él a dar esos valores. Porque claro. Es algo que no ha salido casi en los medios, pero ¿sabéis que este es el Papa de los pobres? O sea, no ha salido apenas en los medios, pero es un tío súper humilde, amigo de los pobres. Es un tipo además que se calla completamente todos los... Él no le gusta hablar de que ha estado con gente famosa, como por ejemplo Videla. Gente así, o sea, el colega Videla. Lo tiene súper callado, ¿no? Que es muy humilde. Claro, es muy humilde el hombre, ¿no? Muy campechano. Campechano. Sería la palabra. Efectivamente. Bueno, más noticias internacionales. Bueno, algo pues, más cerquita. Sí, un poco más cerquita. Nos venimos aquí a Europa, Bulgaria. También otra noticia que no está saliendo mucho en los medios de comunicación y es que está habiendo ahí manifestaciones masivas en contra del gobierno. La chispa ha sido un caso de corrupción porque han puesto como en una agencia de consejeros han puesto a un tío que es bastante corrupto y se conoce y se sabe y ha sido detenido por ello. Y entonces ha sido la chispa que ha llevado a la gente a las calles. Por supuesto no es el motivo esencial, como pueden hacernos creer, sino que la gente está ya muy quemada con los recortes que está viendo en toda Europa y en Bulgaria no tiene por qué dejar de serlo, como está pasando en el resto de Europa. Y una de las cosas más llamativas es que han cercado la Asamblea Nacional allí, en Sofía, y no les han dejado salir a una reunión que estaba yendo a de sindicalistas, de diputados y demás. Yo propongo que España ayude a Bulgaria y que hagamos dos cosas muy importantes. Una, mandar a los políticos de la Generalitat a explicar cómo se puede salir del Parlamento en helicópteros. O sea, nos quejamos de que está habiendo un montón de despilfarro y nosotros, pues para demostrar que no hay despilfarro, nos vamos en helicóptero. Y luego llevar a Cristina Cifuentes, que también nos podría gestiona mucho de estas cosas. Yo lo que iba a decir es que, de todas maneras, se nota que estos países de Europa del Este que se han incorporado al consenso liberal democrático se nota que no tienen tanta historia democrática, claro, porque están dejando por los suelos la marca Bulgaria. La gente se tiene al Parlamento, se da una mala imagen internacional que flipas, es verdad. La gente no tiene conciencia de marca nacional. Yo iba a comprarme acciones de Bulgaria yo ya no las voy a comprar todas de Portugal. Está mucho mejor. Bueno, de todas maneras, que sepáis que ya los han sacado de ahí. Que la policía y los militares han hecho su trabajo y ya los han sacado todos de ahí, por supuesto. Pero otra cosa no. Eso sería por la herencia comunista de la el autoritarismo, ¿no? Nos ha purgado de todo, esa maldad. Bueno, luego una de estas noticias que a veces no sabemos muy bien si la han escrito de verdad o esto es en coña o qué pasa. Claro, como no conocemos... ¿Cómo se llamará el Mundo Today en Alemania? Yo no lo sé. Yo creo que la han sacado de ahí porque es que es de coña. Por lo visto, en un panfletillo que están repartiendo en un pueblo alemán, están diciendo soluciones para salir de la crisis. ¿Cómo salir de pobre o algo así? Temas tales como hacerse vegetariano... O incluso, bueno, pues vender muebles sobrantes en tu casa que te hacen tener pues un capital necesario. Claro, lo de comer muebles sobrantes como la cama, por ejemplo. Tú también puedes salir de la crisis si sabes leer correctamente el mercado, amigo. No sé, o sea, es innecesario comer carne. Hay gente que vive sin comer carne, sin comer pescado. Entonces, bueno, pues te haces vegetariano y listo. También puedes cultivar tu propio huerto en el jardín y este tipo de cosas. Yo quería decir con esto dos cosas también, que es una que yo pensaba que en Alemania no había pobres ni había gente con problemas, ¿no? Pues si no tienen casi paro y... El motor de Europa. Es el motor de Europa, no tienen paro, tienen los mini jobs esos que nos van a poner a nosotros, que va a ser toda una fiesta, ¿no? Y cómo puede ser que tengan pobres. Y luego que yo en realidad, no de que lo impongan así, pero en realidad sí que estoy a favor. Si no se cultivara vegetales para animales... Habría muchísimos más vegetales para la gente. Quiero decir, no digo que ahora mismo ser vegetariano sea más barato. De hecho, es más caro probablemente ser vegetariano que ser... Hombre, según no es más caro, la carne es carísima. Sí, la carne es carísima. Pero si tú, por ejemplo, comes pollo solo de carne y eres vegetariano y tienes que tomar soja texturizada, tienes que tomar complementos vitamínicos... Sí, bueno, tienes yo que creo que a estos alemanes no les han dicho nada de que tomen soja. Sí, yo creo que no va. Y es más bien de hacer gasto los días. No va de que comas bien ni nada. Esto es que te quites la carne y ya está. Bueno, también dicen que tomes agua del grifo, que está bien. Es que estos, claro, han vivido por encima de sus posibilidades. Claro. Es que eso de beber agua embotellada, esto que... A ver, no cebemos tampoco. Bueno, otra de las noticias, y esto ya nos venimos al ámbito local, ya para terminar, es que varios de los trabajadores de FCC... ¡Hombre, FCC! Sí. Una empresa... caracterizada por su guante suave y delicado con el que trata a sus trabajadores, que los quiere como sus propios hijos. Sí. De esos padres que les duele más a ellos que a ti, vamos, de esos. Pues como les duele tanto, les han dicho, bueno, pues a una parte de vosotros, como no habéis querido firmar una de los pactos a los que hayamos llegado, pues les han bajado las condiciones. Tanto es así que incluso no les tienen sábados libres, tienen menos vacaciones, les han bajado el salario. Es más, es que lo que han hecho ha sido rebajarlos al Estatuto de los Trabajadores, que llevamos ya varias semanas hablando de la diferencia entre convenio colectivo y Estatuto de los Trabajadores. Y bueno, pues en este caso es lo que han hecho. A una parte no los han metido dentro del convenio colectivo nuevo firmado. Y resulta que es que no querían firmarlo de otros sindicatos porque evidentemente era denigrante para las condiciones laborales que tenían previamente. Pero en este caso la CESIF ha decidido adelantarse a aceptar un preacuerdo con la empresa, lo que supone que el resto que no firman, en este caso Comisiones UGT y SA, no firmaron. Y entonces los del comité de empresa de estos sindicatos, pues les ha decidido la empresa que ellos no van a tener las mismas condiciones que el resto de trabajadores. Bueno, CESIF como sindicato de clase y de lucha, junto con Comisiones y UGT, siguen haciendo carrera, ¿no? Poco a poco, labrándose una leyenda. O sea, de todas maneras, yo creo que aquí hay que ser justos. Y por más que nos hemos dicho muchas cosas de Comisiones UGT aquí, hay que recordar que es que CESIF, que es un sindicato que sobre todo tiene implantación en el cuerpo de funcionarios, uh-huh. pero no solo allí, es que es un sindicato que directamente recoge a los funcionarios franquistas, que a los que todas estas cosas de meterse en un sindicato, por muy, aunque fuera hasta la USO, el sindicato cristiano, les parecía muy, muy de rojos. O sea, que es un sindicato que es la reacción como sindicato, es la ultraderecha de los sindicatos grandes. Es decir, hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor, o sea, hay que hacer un poco de memoria, hay que saber de dónde viene la gente para entender lo que sí, hace. Sí, ¿no? Como hace decía el compañero, saber que la CESI pues es un sindicato de clase. De clase, sí, sí, lo tiene muy claro, tiene muy claro sus y intereses. Y luchador por los derechos de los trabajadores. Son estos que en el ámbito de la educación tenemos observado que son los del 50%, porque se puede saber si van a hacer huelga o no simplemente sabiendo si la última estuvieron. Porque hacen una sí, una no. Sea por lo que sea, es una sí, una no. Tienen ahí ese acuerdo interno. Sí, sí, es una cosa maravillosa. Quedado en eso. Sí. Como sí, no sí. saben cómo decantarse. Una sí, una no. Y así quedamos bien con todos. Es maravilloso. Son gente... Yo los quiero mucho. Bueno, pues hasta aquí nuestras noticias frescas, así veraniegas. Y noticias con sabor a salpicón de marisco. Mariscada la que nos hemos comido antes de empezar el programa. A las mariscadas. Bueno, así que ponemos un poquito de música y volvemos con otro de los temas, ¿no? Un musicote bueno ahí. Venga, pues. Bueno, seguimos aquí, como hemos dicho al principio del programa. Vamos a hablar sobre una de las ofertas de empleo, aunque de empleo, pues como que no es. Es una oferta de pringados. Pringados. Bueno, de pringados, tampoco tan pringados, ¿eh? Que los listos estos de turno, no te sí, creas. De pringado el que va, no de pringado el que lo monta, sí, sí. Hombre, el pringado el que lo monta, yo creo que sí, porque este tío debe estar en la ruina para ofrecer esto. No sé, no sabe por dónde salir el hombre. Este mundo de la publicidad, no sé hasta qué punto es porque es un pringado. O este tío es un gurú, o sea, igual, yo qué sé, igual piensa que se lo puede permitir. Es un visionario, ¿no? Un visionario. Hombre, visionario. Este es el, sí, este es el futuro del capitalismo, esto es así. Hombre, pues. Sí, tenemos de visionarios el de Mercadona, el de Nueva Rumasa, el Ruiz Mateos, que también era un visionario. Y bueno, era un gran visionario, sí. Pues ahora tenemos a Tony Segarra. ¿Tony Segarra? ¿Y quién es Tony Segarra? ¿Quién es Tony Segarra? Este por si la gente no lo conoce. Por lo visto es él, por lo visto no lo conocía de nada. Es un gurú de la escena de los publicistas de Barcelona. Yo de creo esto que... de te gusta conducir, ¿no? A mí, o sea, siempre que oigo hablar de publicidad, yo me acuerdo un cómico que a mí me gusta mucho, que se llama Bill Hicks, que era un cómico americano que estaba activo a principios de los 90. Y que siempre en los monólogos siempre había un momento que decía, si trabajáis en marketing o en publicidad, mataros. Y la gente se reía y decía, no es coña, mataros. Y la gente se seguía riendo hasta que se dejaba de reír y seguía diciendo, no, o sea, pegaros un tiro, sois la basura del mundo, vosotros hacéis el mundo triste. Y la gente, hasta que se dejaba de reír, el tío insistía, hasta que la gente se lo tomaba en serio, entonces decía, eso es, venga. Continuamos. Venga, seguimos. Continuamos con la broma. No, broma no, en serio, pegaros el tiro, por favor. Bueno, pues este tío es el dueño de SCPF Academy, que es una agencia de publicidad. Bueno, y se le ha ocurrido la gran idea. Yo, sinceramente, creo que es para salvar la empresa, porque irá como el culo. Puede ser. Y ha ofrecido que... ¿Cuántas personas eran? ¿12? Eran alrededor 12, de 12, sí. 12 personas que quieran pagar, que quieran trabajar con él de prácticas en la empresa para aprender, por supuesto, una gran oportunidad, por supuesto. Bueno, pues que tienen pueden pagar 20.000 euros y tendrían 9 meses de prácticas. Entonces te pagan 20.000 euros por los 9 meses. No, al revés. Ah, vaya. O sea, tú pagas 20.000 euros y tienes 9 meses de prácticas en la empresa. Hombre, pero algo, quien algo quiere algo le cuesta, ¿no? Y tener un trabajo ahora mismo. Es un tío que es un crack, que inventó el anuncio este famoso del BMW, ¿no? Era del BMW, del te gusta conducir, que salía de la mano. Sí, pero ¿lo de la mano venía con el anuncio o solo haría otro publicista? Eso no lo sé. No sé cómo funcionan internamente, o sea, no sé. Estos clanes de publicistas. Tendríamos que llamar a algún gurú de... Igual era él. Igual era la mano. ¡Vais a cagar! Oye. Bueno, y... Yo me imagino la reunión de SCPF Academy. Sí, muy bien. O sea, a todos los publicistas ahí, con estas cosas que suelen tomar los publicistas, ¿no? Que sabemos que trabajan en las mismas condiciones que los antidisturbios. Todos ahí bien, metidos, animados, diciendo, hostia, ¿cómo podíamos reducir costes laborales? ¿Cómo podíamos...? Y uno... ¡Hostia, lo tengo! ¡La idea! ¿Idea qué? ¿Qué os parece que nos paguen? Y todos, joder, tío, sí. ¿Cómo lo veis? No, sí, sí, el tío tuvo una idea acá. A mí me parece un chollazo. No, pero es lo que ¿no? decíais de, pues claro, si esto es una gran oportunidad de aprender... Hombre, en realidad tenéis que pensar que es jodidísimo el trabajo de publicista, ¿no? O sea, que Coca-Cola, que sea una de las empresas que más... asesinan sindicalistas, que más putas hacen al tercer mundo y que peor lo hacen y peor, más daño hacen al planeta, te vende anuncios de Instituto de la Felicidad o Aquarius, el mundo es increíble o mierda de ese estilo, hostia, hay que tener también tragaderas para currárselo y poder hacer todas esas cosas, ¿no? Así que nada, si tienes 20.000 euros o si no los tienes tú. O si te has comprado un BMW y eres fan del anuncio desde siempre, ¿sí? Pide un préstamo y mete a tu chico en el... Sí. Bueno, suponemos que la gente que escucha nuestro programa no necesitaría pedir un préstamo para eso porque nos dirigimos a basura, pero... Claro, aquí solo hablamos con los mejores. Así que nada, por 20.000 euros tendréis la gran oportunidad de trabajar, porque es trabajo, lo que pasa que no te pagan, pagas tú. Bueno. 9 meses de enero a noviembre del 2014. Así que no dudéis en enviar la solicitud para poder acceder a este gran puesto. Yo andaría más. Solo por ser el programa especial que está siendo hoy y en verano y en vista que ha ido el Papa a Brasil y para celebrarlo y por ahí, vamos a ofrecer aquí en directo 3 plazas en Radio Topo para quien quiera venir a aprender de prácticas. Las condiciones serán 40.000 euros. Sí, porque aquí somos mejores, claro. Que también Segarra. Hombre, y aquí piensa que estamos más gente que, pues claro, que el Segarra ese, que además es todo... Además es calvo. Bueno, que eso. Ahí queda eso. Solo vamos a aceptar llamadas hasta el final del programa, así que sí, chicos, o sea, llamad, recordad el teléfono, por favor, el 976-29-13-98. Os prometemos que os trataremos genial, de verdad. O sea, os querremos un montón. Vamos a poner un poco de música, si os sí, parece, mejor. Y seguimos con el programa. I'm like hypnotized. I'm like hypnotized. I'm like hypnotized. I'm like hypnotized. But wait, that's the perfect melody, right? I'm like hypnotized. Bienvenidos al diccionario precario, perdón por eso. Bienvenidos al diccionario precario. Me queda muy bien, así para final. Si queréis que os expliquemos lo que sonaba, era un gacho haciendo así con la mano. Bueno, no lo podéis ver, pero hacía como para arriba y para abajo con la mano durante medio minuto. Que pensábamos que iba a ser mejor el anuncio, pero yo es. Tío. Nos hemos dado cuenta que el Tony se agarra este diccionario, sí. Nada, ¿no? Vamos a contarlo claro, que no pague los 20.000 euros que es una. Es que meterlos en lo de Nueva Rumasa, que eso sí que tiene futuro. Por un momento iba a decir, todo el mundo se acuerda del spot de Me Gusta, Gusta Conducir, pero me he acordado que soy un señor mayor y no, o sea, como que me no he dado cuenta, ¿es de qué año? ¿Es 2001, 2002? Lo siguen diciendo. Yo que en casa siempre hemos comprado BMW. Ah, tú eres de BMW. Siempre el uh-huh. El anuncio ese. El anuncio ese, porque y se agarra, tenemos un cuadro de Segarra en la cocina como ídolo. Sí, como bueno. Primo de River. Bueno, como Primo de River, estupendo. Volvemos a. Volvemos a precario. Voy a volver a poner la música. Bien, qué bonita que es. Diccionario precario. Como estamos siempre al quite de actualidad, hoy vamos a hablar de tres términos que tienen relación con las últimas polémicas que ha habido en nuestras redes sociales. Voluntario. Dícese del individuo con buena voluntad y bastante inocencia que se presta sin tener otra cosa que hacer, pues porque esté jubilado o esté en paro o lo que sea, a trabajar gratuitamente para el ayuntamiento a cambio de la felicidad de sentirse parte de un gran proyecto chupiguay que es nuestra ciudad de Zaragoza. Autogestión. alternativa al trabajo voluntario para el ayuntamiento, en este caso horizontal y antiautoritaria, en el que es cierto que no te dan bocadillos y el alcalde no te da discursos de apoyo diciéndote lo guay que eres, pero que tampoco legitima el estado de las cosas, que teniendo en cuenta cómo están, no está mal. Y finalmente, y para venirnos un poco arriba, verano, mejor época del año para disfrutar. Coge un flash de mora, enfúndate en un pantalón corto, abre la ventana, que corre al aire, y relájate con todos los podcasts de los programas anteriores de Vagos y Maleantes, el mejor programa para disfrutar de los calores zaragozanos en verano. Vámonos arriba ahí. Venga, hombre. Qué corporativo. Yo es que soy, yo hago propaganda en todos los sitios, soy una vergüenza. Bueno, como hemos dicho, ha habido esta semana alguna polémica en el Facebook acerca sobre el voluntariado. Ha pasado, resulta que el ayuntamiento está promoviendo una de las actividades para voluntariado en Zaragoza, que consiste en que el voluntariado de que ha nacido en Zaragoza a través de la Expo en 2008 tenga un set de guías turísticas, de una visita turística a los turistas de Zaragoza. Turistas, no todo tipo de turistas. Tienen que ser turistas que hayan estado por lo menos dos noches pagando en un hotel aquí en Zaragoza. Turistas VIP. Sí, turistas que no vayan a un albergue, ¿eh? No, eso no vale. O que te quedes en la casa de un colega, tampoco. Eso son probes. Solamente si gastas dinero en la ciudad. Creas empleo, porque todos, claro, el consumismo es lo que tiene, ¿no? Todos sabemos que pagando dos noches en el Liberus, por ejemplo, uh-huh, ayudas a todos los ciudadanos, claro, zaragozanos. Claro, por eso redistribuye la renta. Eso, claro, es el trickle down economics. Consumes, luego a Liberus le va muy bien y genera empleo. Esto es toda la ruleta esta, uh-huh, que ya sabemos cómo funciona, que nos lo ha explicado todos los días muy bien. Además, el turismo es una cosa maravillosa porque cuando haces turismo así en un gran hotel y tal, te involucras de verdad con los sitios a los que visitas, conoces de verdad la cultura y llegas a conocer a la gente de verdad. A mí me gusta mucho ir, sobre todo en sitios en conflicto, que son muy baratos, y hacer turismo porque de verdad conoces a la gente y te haces foticos con los chavales, ¿no? Con los nicos. Yo estuve en Varadero y te hacías una foto con los pobres, otra con... Y además, si es que no tienen nada, y son más felices. Y que Peniga, tú les das unas chocolatinas y es que van más felices que pa' qué. Yo creo que un día tenemos que hablar del turismo y de lo que hace el turismo, pues lo que nos hace y lo que verano les hace. Sí, yo sacaría el tema del turismo sexual en Tailandia, que también sería un tema. También sería turismo interesante. General, si quieres, podemos, bueno, hablar. Uh-huh. Cada uno tenemos nuestros gustos. Bueno, total, que el ayuntamiento lo que está haciendo es esto, ¿no? Está promoviendo que los voluntarios de la Expo estén dando guías turísticas, pero no cualquiera, tampoco te van a llevar al Aseo ni al Pilar a enseñarte lo que es la historia de Zaragoza, sino que puede que te lleven, bueno, pues a su barrio, a ver el nuevo carril bici del barrio. Esto es un poco de este rollo. Se van a ver a su abuela, hombre, como hace punto. Hombre, si es un nuevo carril bici. Si es, yo iba a decir, si esto es una política para que no vuelva la gente, la verdad es que está de puta madre, porque Zaragoza ya es fea. O sea, según a qué zona te vayas, a echar un vermú popular y un requete en el bar del barrio, yo eso me apunto donde sea, ¿eh? Eso es un plan maravilloso. Yo propondría otro planazo para Zaragoza, que es un día festivo en la plaza nueva que hicieron al lado de la Romareda. Por ejemplo, ahora en agosto, un día está así fresquico. A las 4. Venga, a las 4 de la tarde, venga, día festivo. Yo, pues... Que te cargas a todos los turistas. Eso ya no, natural. Esos ya no vuelven a Liberus, ¿veis? Eso habría que hacerlo. Hay tanto criticar el voluntariado y por ahí, meterse dentro a cambiar las cosas. Acabar con el programa desde dentro. Es que no se puede criticar desde fuera. Eso es muy injusto, criticar desde fuera. Bueno, pues eso, que si te quieres llevar al turista a la plaza esta nueva, a que le dé una lipotimia, puedes, no hay ningún problema. Y bueno, esto está creando un poco de controversia porque, bueno, algunas gentes pensamos que esto puede llevar a que se esté promoviendo que no haya contrataciones. El ayuntamiento considera, uh-huh, que se necesita gente para que hagan guías turísticas por la ciudad a los turistas que vienen a Zaragoza, a los pocos que vienen, porque saben que les va a dar una lipotimia, por eso no vienen. Uh-huh. Pues a estos pocos que vienen estaría bien que, si lo consideran que el ayuntamiento tiene que dar un servicio gratuito de guía turística, bueno, pues que lo pague, que pague el ayuntamiento. Uh-huh. Ya hay guías turísticas que funcionan así, en la información puedes ir a información y te pueden dar una visita turística, uh-huh, por Zaragoza pagando, en otras ocasiones también puede ser gratuito, depende. Hombre, pero... y con el autobús ese vas que te la pegas, ¿eh? Dando una vuelta con el autobús ese. Y solucionado, sí. Que eso se ve rápido. Además, el autobús tiene una cosa muy buena últimamente, y los que estuvieran el jueves pasado en la sede del PP, nosotros recordamos que fuimos a celebrar el glorioso alzamiento, sí, con sus herederos. Lo pudo ver, que como los buses turísticos pasan por la sede del PP y últimamente... o hay policía, o hay manifestantes en la CPP a todas horas. También puedes ver día a día, los turistas pueden ver día a día cómo va eso de la Spanish Revolution. Claro. Sí, sí, y esas... Y esas fotos y sí, todo. Sí, sí, sí. Yo vi a los ciudadanistas allí en la sede del PP. Está muy bien. Y turismo también, joder. Resulta que muchos de los guías turísticos que ahora mismo están dando visitas guiadas en la ciudad de Zaragoza, cobran aunque ¿sí? están becados. ¿Cobran por su trabajo? Sí, eso lo de cobrar por el trabajo que haces. Lo que me faltaba por hoy. Sí, qué fuerte, cuando le dan una oportunidad enorme para aumentar su currículum y aprender. Qué fuerte. Hombre, ya gracias que no pagues, como hemos visto antes. Y entonces, bueno, las condiciones en las que tienen estas visitas turísticas, las condiciones de los trabajadores no es que sean muy buenas, son becarios, normalmente no hay, habrá gente contratada bien, pero no es la mayoría. La mayoría de la gente tiene una beca y no tienen un gran salario. Es una manera pues de mira, tía, te dejo aquí unos días que hagas un poco de currículum haciendo de guía turística, y igual luego, bueno, pues esto te sirve para tu currículum, ¿no? El favor este que te hacen siempre para tenerte trabajando gratis. Entonces, si ya pasamos de esa situación laboral en que se encuentran personas en esta ciudad haciendo visitas guiadas de Zaragoza a turistas, que por supuesto no tienen ni idea de las condiciones las que tienen, nos vamos ya a que los voluntarios van a hacer ese mismo trabajo, por mucho que me dé igual que sea en su barrio o en la casa de su abuela haciendo punto, gratuitamente. Y esto, por lo visto, ha creado bastante controversia porque se dice que esto es una buena forma de participación ciudadana, de cómo la sociedad civil se organiza, forma parte de la ciudad en la que pertenece. Entonces, esto es lo que se está diciendo. Y nosotros desde aquí pues no estamos de acuerdo, evidentemente, uh-huh, porque consideramos, como decíamos en el diccionario precario, que la organización de las personas no debe ir encaminada hacia legitimar lo que el poder quiere hacer con esas personas, sino la transformación social, y esa es nuestra manera de entender la organización. Solo hay que tomar el ejemplo de la Expo. La Expo fue un gran proyecto en el que nos embarcamos todos en Zaragoza, que la ilusión nos desbordaba, que fueron unos momentos históricos, unas charlas, unas construcciones de edificios, kilómetros y kilómetros de carril bici por el canal que nos han servido a todos para ir al trabajo, bueno, o a ningún sitio. Y claro, luego vimos... Bueno, al INAEM andaba el carril nuevo, bici, claro. ¿Veis? O sea, pues fíjate, ellos ya también pensaban un poco... Bueno, pues la Expo, o sea, fue un proyecto tremendo en el que estaba todo el mundo a favor, en el que se daban no había nadie en contra, no recuerdo a nadie. Eran todo ventajas, y hostia, han pasado 5 años y es que el ayuntamiento no tiene un duro, están poniendo el triple de multas para ver si sacan un poco para adelante la caja, pero está nada, todo vacío, te están teniendo que llevar toda la Expo porque no va ni Dios ahí, o sea, hay hay 3 carriles para nada, pues es que no pasa, he tenido que quitar todas las líneas, menos mal que está el telesférico sí, porque yo antes en Zaragoza no sé cómo se pasaba el río. La verdad es que no me cabe en la cabeza antes del telesférico. Hombre, sería eso de las barcas que salían en la guerra civil que hacían... El puente de barcas ese del Ebro, ¿no? Porque si no, no sé cómo yo pasarían. Y luego otros puentes también importantísimos, como el del voluntariado, la pasada del voluntariado, o el pabellón puente, que ha servido para tantas cosas. O la Torre del Agua, o... Bueno, pues toda esa historia es parte de participación dentro de... Pues te venden una idea y te parece que estás colaborando y en realidad te la están clavando por todos los lados. O sea, toda la gente que participó en la Expo eran unos inocentes o unos ignorantes. O sea, ¿quién coño se cree ahora que la Expo de verdad ayudó a gente? Bueno, sí, ayudó a... Hombre, ayudó a los colegas del alcalde, a la especulación, a las constructoras... A la Ibercaja y la CAI, que han hecho con un montón de edificios que les vienen de puta madre. Al constructor de teleféricos... Pero es curioso, Aramón también tiene puta madre. Hombre, Aramón está en todos sitios, Aramón. A los de los barcos. Que les viene también los barcos. Vale, pero un ejemplo, por ejemplo, a lo de los barcos. O sea, montamos un azud que va a ser la hostia porque nos lo van a pagar. Total, que resulta que tiene un jaleo con Endesa, no sé si os acordáis con lo de Endesa, que querían que se lo llevara gas natural, pero claro, eran catalanes y tampoco queríamos que se lo llevara los catalanes, con lo cual la montaron y se la acabó llevando E.ON. Eso sí, sacaron muchísimo dinero y no le hemos pagado al resto de ciudadanos en la luz. Y entonces, a raíz de eso, cogen de ese y hace, vale, pues me planto y no monto en la mini central, que era con lo que iba a pagar el azud. Con lo cual se come todo el azud del ayuntamiento, pero tenemos un sistema de barcos y es pues como Viona, un sitio navegable, ¿no? ¿Qué pasa? Que no pueden salir los barcos nunca. Y encima el ayuntamiento hace unos contratos que deben ser un horror. O sea, que es que salga o no salga, gane dinero la empresa. Entonces, sí, sí, es que el ayuntamiento se comprometió a pagar. A que hubiera beneficios. A que siempre hubiera beneficios. Y además, que si no lo sabía, les ponía el ayuntamiento. Claro. O sea, damos el negocio perfecto. Yo no sé cómo nos lo montamos nosotros. Aquí hay puta pobre. Para eso están los ayuntamientos, para asumir los riesgos de la especulación. Para con algo dos sirven las instituciones, sí. Y el Estado para será eso, para eso, para no eso, para nada, coño. Más. Claro que sí. Hombre, bueno, sino que no hubiera hecho la azud. ¿No estáis todos a favor de la azud? Claro, pues claro. Azud. A ver, haberos quejado entonces. Yo no veo nadie quejarse cuando lo de la expo. ¿Os parece que pasemos a un poco de música para... Muy bien. Para cambiar de sección? Estupendo. ¿Sí? Vamos a ver. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. No comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran. Eres tonto y qué le vas a hacer. Déjate ya de tanta tontería y no presumas de ser tan genial. Olvídate de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Tanta tontería y no presumas de ser tan genial. Olvídate de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, y no hay nada que hacer. Como los... Bueno, pues ya hemos acabado el programa, decía el compañero que teníamos más secciones, bueno, pero si no habéis teníamos oído, una... Si no habéis oído la sección anterior, ha sido que no estáis suficientemente atentos porque la hemos hecho rápido ahora. En un momento. Sí. Pero bueno, parece que tenemos alguna propuesta de lectura veraniega que también hicimos. ¿Lectura veraniega? Sí, venga. El para pasado piscina, programa. Para la piscina. Más cosas. Sí, yo quería hacer una lectura veraniega por cortesía de Librería París, especialistas en novela negra. Se llama El Niño 44. El Niño 44. Sí, os voy a explicar un poco. Es una novela negra, claro, es una esta novela negra, ambientada en el estalinismo. Ajá. Entonces, como el estalinismo es un tema que siempre se ha tratado con mucha objetividad y desde muchos puntos de vista, pues yo dije, bueno, pues voy a cogerme otra novela más, ¿no? Y está muy bien porque es, o sea, como pillarte un panfleto de la página web de la CIA... pero pagándolo. Entonces yo lo recomiendo muy bien, completamente. Muy bien. O sea, se basó principalmente en dos fuentes. Los demás libros más o menos yo creo que los puso por rellenar. Uno era 1984 y nadie le explicó que no era directamente sobre eso, sino que era una alegoría o como se llame, no sé cómo se llama eso. Bueno, y luego en Archipiélago Gulag. Ah, y el muy tipo bien. Era una obra un rigor histórico tremendo, como claro, por ejemplo una frase y acabo que venía a decir algo así como... Los llevaban en un tren al Gulag, ¿no? Era un tipo que no había querido denunciar a su mujer porque era una época en la que siempre había que denunciar a tu mujer, claro, sí, para ascender, o a tu madre o cosas así, era lo normal, ¿no? Y entonces, claro, era un país que todo el mundo debía hacer eso. Y entonces decía, iban 3.000 personas en un tren donde antes hubieran cabido 300. Pero este era el nuevo mundo. Las personas que no se adaptaran al nuevo mundo no iban a poder sobrevivir. Ellos se adaptarían, irían al Gulag. Eso también era el nuevo mundo. Claro, el hombre este... no sabía que resulta que había gulags antes, que eran las cárceles de los zares. Sí, pero y que también supongo que pensaría que los llevaban así en carruajes de oro macizo con doncellas y con me cosas claro, así. Claro, esto, claro, en lugar guay, de llevarlo guay, así guay, en vagones de ganado. Y la gente que estaba entre los gulags cuando pasaba el zar hace revista le decían campechano. Claro, le decían hostia, monarca, que eres un monarca. Qué campechano que es el chico. Bueno, pues que eso, que os lo recomiendo encarecidamente. Y si queréis ir a tirar una piedra al escaparate de la librería París, también os lo recomiendo. Muy bien. Genial. Bueno, pues yo creo que nos podemos despedir ya. Hasta la semana que viene. Eso es, hasta el programa del miércoles que viene a las 10. 10 y 10. Bueno, cuando termine. Depende del programa anterior, que no es. Cuando termine culpa. El Rocktubernio, que es un programa buenísimo, que tienes que escuchar todos. Pues dedicado al rock en sus múltiples variedades. Un programa magnífico de gente muy amable, muy maja. Y. Lo único que pasa es que nos está quitando temas de programación. O sea, venimos con un paquetón de información y de. Y todo y lo que es rock. Y de cosas, y no nos da tiempo de sacarlo adelante en el programa. Es que es eso, de verdad. Algún día nos vamos a tener que quejar y todo. Sí. Bueno, así que nada, vagos maleantes, nos despedimos hasta el miércoles que viene, que volveremos. La semana que viene estaremos aquí. En agosto parece ser que también, ya veremos lo que pasa. Aguantaremos como campeón, como jabatos. Como jabatos en esta ciudad muy asquerosilla, así sin como ley, muy caliente. Estás, así estás como, ley. Es que hoy es como, uff, que se pega, así como, uff, qué asco. Es una ciudad de Blandiblul. Así que bueno, os esperamos también el miércoles que viene y mañana por la mañana podéis escuchar el podcast ya en la página de Facebook. Y la repetición. La repetición también en Radio Topo en el 101.8 de tu FM. Pasar una buena semana. Venga pues. Un besico. Hasta luego.